Muy buenas, este es el resumen de Info Católica con Ángela Mengis y Miguel Vinuesa. El pasado fin de semana nos tuvo en vilo la aprobación de la reforma sanitaria en Estados Unidos, que al final fue aprobada con una nota al pie en la que se supone no se financiarán abortos con dinero público. La normativa que lo sostiene, sin embargo, es dudosamente efectiva. En España, el pasado día 20 tomaba posesión de la diócesis de Córdoba Monseñor Demetrio Fernández, durante una solemne misa en la que concelebraron el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rocco Varela, el nuncio apostólico Monseñor Renzo Frattini, además 5 obispos y 9 arzobispos, incluido Monseñor Juan José Senjo. El nuevo obispo de Córdoba dio gracias a Dios por su designación, que considera un regalo del Señor para él y para su iglesia, a la vez que agradeció al Papa Benedicto XVI la confianza que ha puesto en él. El lunes nos enteramos de que la red social Twenty había decidido retirar de su web la campaña por la vida que la Conferencia Episcopal Española había lanzado en distintas redes sociales bajo el lema «Es tú en ti», porque no estaba de acuerdo con el uso de la marca que se hacía en ella, recalcando además de que se había tratado a la Conferencia Episcopal Española como a cualquier otro anunciante. También el lunes, el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi, aseguró que las críticas sobre abusos sexuales de menores, para ser justas, no deben apuntar solo a la Iglesia. En una entrevista a la cadena COPE, el padre Lombardi descartó una campaña contra el Papa Benedicto XVI, pero reconoció que hay críticas que no son justas. El martes, escándalo en Cáceres al expulsar al gobierno a los monjes jerónimos del monasterio de Yuste, que se han trasladado a Segovia. Según cuenta la Gaceta, el organismo dependiente de la vicepresidencia del gobierno ha emprendido una campaña de acoso con el objetivo de librarse de los monjes y así poder llevar a término su objetivo, construir un hotel de lujo en el lugar donde Carlos V pasó el final de la vida. Además, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha puesto en marcha en Chile una campaña para construir capillas de emergencia en respuesta a las parroquias que se han quedado sin iglesia a causa de los daños sufridos por el terremoto. Esta institución se ha comprometido ya a instalar 15 capillas en varias localidades con capacidad para acoger a 100 personas sentadas. El miércoles, el Papa Benedicto XVI aceptó la dimisión de Monseñor John McGee, obispo de la diócesis irlandesa de Cloyne, implicado en una investigación sobre casos de pedofilia. Monseñor McGee, de 73 años, que fue secretario particular de tres papas, Pablo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II, fue uno de los responsables de actuar negligentemente en el caso de los abusos sexuales contra niños cometidos por dos sacerdotes. Monseñor Camilo Lorenzo, obispo de Astorga, no ha podido ser más claro y tajante en relación al conflicto creado por la hostilidad de una parte de los habitantes del pueblo de Rabanal contra la comunidad monástica presente. El prelado explica que si los monjes se fueran, al menos 6 pueblos se quedarían sin sacerdotes que pudieran celebrar misa. El jueves 25 de marzo, el diario Vaticano El Observatorio Romano denunciaba la campaña mediática que se está llevando a cabo para golpear a cualquier coste al Papa Benedicto XVI, con las nuevas denuncias procedentes de Estados Unidos sobre casos de pederastia por parte de sacerdotes que habrían sido ocultadas, según esas víctimas, por el actual pontífice. El diario acusa a la prensa internacional de difundir una imagen de la Iglesia Católica como si fuese la única responsable de los abusos sexuales, lo que, dicen, no corresponde con la realidad. Además, denuncia las falsedades de la información dada de antes por el periódico The New York Times sobre la actuación de la Santa Sede con un sacerdote que cometió abusos entre 1950 y 1974. Finalmente, el viernes, los Legionarios de Cristo reconocían en un comunicado que su fundador, Marcial Maciel, abusó sexualmente de seminaristas, tuvo una hija con una mujer y otros dos con otra, por lo que piden perdón a todos los que han sido perjudicados, heridos o escandalizados por su reprobable actuación. La buena noticia es que se ha dado el pistoletazo de salida a la Semana Santa. En Valladolid tiene lugar la procesión desde la iglesia del Real Monasterio de San Joaquín y Santa Ana hasta la parroquia de San Lorenzo y el acto de oración al Santísimo Cristo Yacente, la imagen titular de la cofradía del Santo Entierro, cuyos hermanos portan a hombros la hermosa talla. Su información en infocatólica.com.